Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos, estamos en el episodio 326 de Subsuelo S.A. agradeciéndoles a todos los que nos escuchen. Y pues bueno, hoy vamos a tener una especie de especial. El programa lo dividiremos en dos partes. En la primera hora estaremos poniendo algo de musiquita y, como siempre, algo variado, tanto latitudes como sonidos. Y en la segunda hora vamos a tener un especial de nuestro amigo Oscar Scroten, quien, bueno, como dice acá en el flyer, en vísperas de la noche de brujas, somos víctimas de Oscar Scroten, quien comparte uno de sus terroríficos episodios de su serie Spooky Party Radio Show, que, bueno, Oscar hacía un programa llamado Busca en la Basura, y esta serie de programas de terror. Este precisamente es del 2019, donde por ahí vienen algunos temas extraídos de sencillos de 1943 hasta 1970, de discos de agrupaciones o solistas de allá de España. En fin, bienvenidos amigos, como les digo, Subsuelo S.A., episodio 326, y arrancamos con un clásico del grindcore acá en Costa Rica. Estamos hablando de la gente de Cyborg, que originalmente saliera un cassette en 1992. El cassette se llamaba From Deep Depression to the Borders of Suicide, y pues bueno, esa introducción es más que espeluznante, es bastante interesante ahí, esa guitarra acústica con esos gemidos salidos de algún manicomio, y después para cerrar ahí con un poquito de grindcore. Y bueno, este fue extraído de la reedición que hiciera nuestro amigo Leo de Visceral Vomit Records en el 2021, que sacó este cassette, el From Deep Depression to the Borders of Suicide, y le incluyó algunos bonus tracks. Bueno, esto lo sacó en formato CD, y hubieron algunas donde venía en un box set, una cajita ahí con algunas calcomanías y ciertos extras ahí para recordar esta gran banda. Continuamos acá en Costa Rica. Vamos a seguir con música de la gente de Los Cuchillos, esta banda que, bueno, poca presentación ocupa y ya ha sonado por acá varias veces, pero de cuando se habla de un especial de terror, ellos tenían que salir. De un sencillo llamado Noche de Brujas en Transilvania, precisamente vamos a escuchar el tema que le da nombre a este sencillo, este 7 pulgadas, donde fue editado por Groovy Records. Bueno, vámonos a la música. Noche de Brujas en Transilvania. Estos son Los Cuchillos, banda de acá de Costa Rica. una bruja. Tengo que darte comer niños. Voluntades sobre las escobas. Ya me irán esta noche a hacer sus hechizos. Bueno, así es, así sonaba la gente de Los Cuchillos, que por allí estaban en esta grabación Tony Cuchillo en la guitarra, teclados y voz, el Conde Von Storing en la guitarra Foss, Chema en el bajo y Watch en la batería. Entonces, Noche Brujas en Transilvania. Y pues bueno, como es clásico, Los Cuchillos siempre tienen su famosa fiesta de Halloween, mañana sábado 29 de octubre 8 p.m. en la cantina CCA, donde participará el Rey Cobra, este proyecto de One Snake Band, como ellos dicen. Habrá premios al mejor disfraz, concursos, piñatas, rifas, etcétera. 12,000 colones el día del evento. Entonces, fiesta Halloween este fin de semana, y bueno, hay actividades y fiestitas por todo lado. Continuamos, vámonos con este proyecto llamado Eyaculación Postmortem, una banda legendaria de death rock de Barcelona, España, quienes estuvieran radicados en Panamá. Bueno, los últimos años estuvieron en Panamá, no sé si ya se habrán regresado a España. Y también estuvieron por acá, lastimosamente no pude ir al evento que cuando tocaron ahí en el sótano. Hicieron una presentación bastante interesante. Vámonos con un disco del 2011 llamado Viva la Muerte. Vamos a escuchar un par de temas, precisamente el llamado Viva la Muerte y el número 2 llamado Cómo Hacerse el Muerto y No Morir en el Intento. Antes, unas palabras del gran Stephen King: los monstruos son reales y los fantasmas también. Viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. We'll be right back. estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Mira, solo hay un medio para matar a los monstruos y es aceptarlos. Era lo que nos decía Julio Cortázar. Y continuamos, vámonos ahora con una banda española llamada Último Resorte. Esto de un disco llamado La Larga Sombra del Punk. Y pues bueno, material editado en el 2009 por la gente de La Vida Es un Mus. Un gran saludo ahí a nuestra amiga Silvia Resorte, que ahí a veces nos reporta sintonía y escucha ahí los programitas. Que por cierto, viene una entrevista en el próximo, en la edición número 20 del Beneficio Interno, una entrevista a Silvia Resorte con su proyecto Algo Tóxico, y también nos cuenta un poquito ahí de sus inicios ochentosos en el punk. Vámonos con el tema Cementerio Caliente. Hogar, dulce hogar. En el cementerio caliente llama la muerte, toque de queda, que nos saca la espera. 5 minutos para. Hogar, dulce hogar. ¡Hey, ho! de peligro, somos vidas. Somos la generación, somos perdidos, somos vidas, luchamos por causas perdidas. No nos importa las cosas, no nos importa la gente. Somos perdidos, somos vidas, luchamos por causas perdidas. Somos el peligro social, somos el peligro social. Somos el peligro social. Somos el peligro social. Somos el peligro social. Somos el peligro social, somos la generación. Somos perdidos, somos suicidas, luchamos por casas perdidas. No nos importa la gente, no nos importa la gente. Somos perdidos, somos suicidas, luchamos por casas perdidas. Somos el peligro social, somos el peligro social. Somos el peligro social. Somos el peligro social. Somos el peligro social. Así es, sonaba la gente de Último Resorte. Ya saben, Subsuelo S.A. todos los viernes de 5 a 7 de la tarde acá en Costa Rica. Nos escuchan aquí en su casa www.506radio.com. Entren a la página, vean la parrilla que está bastante, bastante extensa. Programas de diferente índole, diferentes tendencias musicales, algo desde pop hasta el rock y metal más extremo. Bueno, todos los locutores ahí tienen su estilo particular y sus programas también diferentes para escuchar. www.506radio.com. Entren y también tienen la opción de descargar una app para los teléfonos o tecnología Android. Bueno, por aquí me encontré otra frase que dice: no luches contra monstruos, no sea que te conviertas en uno de ellos. Y si miras largo tiempo al abismo, el abismo también mirará dentro de ti. Es algo que decía Friedrich Nietzsche. Y continuamos, vámonos ahora con algo extremo. Estamos hablando de música extrema y pues aquí está Mark Cabildo y compañía con su banda Mixomatosis. Un disco llamado Bienvenidos al Mundo del Terror. Vamos a escuchar dos temas. Tú Sufres, que sería un cover de ese temazo, ese tema de Napalm Death. Y continuamos con El Retorno de Chucky. Esto es Mixomatosis, Digipack, editado por Boliac Records, llamado Bienvenidos al Mundo del Terror. Esto es Subsuelo. Let's go! Los monstruos existen, pero son demasiado pocos para ser realmente peligrosos. Más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios dispuestos a creer y obedecer sin discutir. Primo Levi. Bueno, así sonaba la gente de Mixomatosis y pues bueno, de ahí no sé qué opinan ustedes, pero esos monstruos que nos creamos, creo que de ahí están más acá en la tierra que en otro lado, están más dentro de nosotros que en el más allá, y pues bueno, de ahí, cada quien sabrá a cuáles monstruos hay que destruir. En fin, vámonos, como les dije, fin de semana de eventos. Este domingo hay un evento en Mundo Loco, 30 de octubre, a partir de las 2 p.m. Dos bandas clásicas, veteranas, que estaban en un letargo, ahí están desaparecidas y se están reuniendo de nuevo, Trauma y Sombras de Neón. Como dice el afiche, 28 años después, Trauma junto a Sombras de Neón en Mundo Loco, 5.000 colones preventa, 7.000 colones el día del evento. Un concierto donde va a estar participando la 506 y anfitriona nuestra colega AC Queen de acá de la radio 506. Ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Desde España nos vamos ahora a Perú. Vamos a escuchar una banda de garaje rock, que por ahí estuvieron activos desde el 96 al 2007. Y sacaron bastante material. El que tengo por acá es un disco del año 2000, que fue un disco doble, un disco 12 pulgadas compartido con la gente Sir Dance a Lot and His Dancing Romancing Transitors, que es algo ahí también como de garaje con algo de psychobilly, y el otro lado los Manganzoides con algo de garaje. Vamos a escuchar Tren Fantasma, Manganzoides desde Perú. Yeah. y nos dice Chuck Palahniuk, algo así, de un libro llamado Rant: la historia no es más que una sucesión de monstruos o de víctimas o de testigos. Continuamos acá en Subsuelo. Vamos a continuar con algo de garaje. Vamos con esta banda española llamada Los Tracahombres, de un disco llamado Rock and Roll Despechado. Y pues bueno, dice que es una banda de rock garaje desde Valencia. Y vamos con el tema Despechado por la Mujer Diablo, editado por Discos Calamidad, Tucaraca Discos. Y se me escapa aquí el otro sello que no lo puedo leer muy bien. Bueno, estos son Los Tracahombres, Despechado por la Mujer Diablo. Llegarán en ese tiempo las explosiones atómicas y harán la destrucción de cada ser. La radiación matará y hará nacer de madres monstruos de todas las clases, animal y vegetal. El mineral se desintegrará. Benjamín Solari para Vicini. Pues bueno, estas son, no sé, unas frasecitas ahí que hablan de esos monstruos reales, esos monstruos que de ahí que viven dentro de nosotros. Vámonos ahora con una banda llamada Hellmaestros, una banda mexicana con un estilo bastante particular. Y bueno, este es un 12 pulgadas llamado En el cielo está el infierno. Es Hellmaestros, un disco coeditado por muchos sellos, entre ellos el de nuestro amigo Omar de Puercords y también de Israel Bam Bam, entre otros más. Vámonos, rock and roll del infierno. Esto es Hellmaestros. Abominable espíritu de las tinieblas, si el Señor te permite tentarme, tendré que soportarlo. Pero nada lograrás. Me repugnas. Hasta aquí llega el hedor de tu aliento. Suelo, todos los viernes de 5 a 7 pm por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. Dos horas cargadas de música subterránea. Música con conciencia. Desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. ...506 Radio Online. Juntos en línea. La radio online del rock se llama... asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Bueno, ahí escucharon las opciones donde pueden escuchar Subsuelo S.A. Bueno, de varias emisoras en línea, nuestra casa 506radio.com, siéntelo con oído.es y asaltomataradio.com. Bastantes opciones. Y continuamos, vámonos con una banda que naciera por allá a finales de los 70s. Hay una mezcla ahí bastante particular y estamos hablando de la gente de Aviador Dro, un sencillo que originalmente saliera en 1982 llamado Nuclear Sí, por supuesto. Y pues bueno, el Aviador Dro y sus obreros especializados nos traen este tema, El Retorno de Godzilla. Sonaba la gente de Aviador Dro con su tema El Retorno de Godzilla. Nos vamos a México, vamos a escuchar esta banda llamada Sedición, de un disco llamado Verdaderas Historias de Terror. Les voy a leer un extracto de el tema que va a sonar, que se llama Historia de Horror. Fábricas humeantes con residuos misteriosos, lúgubres industrias que defecan sin parar, toman nuestros ríos inyectando sus pociones que transforman el ambiente, apareciendo Mr. Hyde. Sangre y más destrucción, siente la contaminación. Peces que se ahogan no pudieron adaptarse, pues su evolución ha sido lenta. No hay camino para regresar, En esta historia solo hay un final. Víctimas idiotas de nuestras decisiones. Nadie es inocente. Bueno, esas son las verdaderas historias de horror y de terror. Entonces, esto es Sedición desde México. Se me acabó la primera hora bastante rápida y ahora continuamos con el especial de nuestro amigo Oscar Scroten, quien hacía el, como dije al inicio, hacía el programa Busca en la Basura, y para siempre para estas épocas hacía un especial llamado Spooky Party Radio Show con temas relacionados al terror, y en esta ocasión fue uno que hizo en el 2019 con algo. Bueno, no les voy a adelantar, tienen que escucharlo. La verdad es un programa bastante, bastante variado, interesante y con extractos ahí bastante, bastante llamativos. Me despido. Gracias ahí a todos los que nos escucharon. Por ahí estoy, veo ahí que estuvieron interactuando Paula, Rafa, Bernardo, Oscar Corrales, Oscar Solari. Bueno, siempre se me escapan, siempre quedan pendientes en algunos, así que cero resentimientos y gracias a todos por escuchar. Ya saben, Subsuelo S.A. todos los viernes de 5 a 7 de la tarde, hora Costa Rica, y siempre subimos los programas a nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. www.radiomonumental.com. Nos vamos, los dejo con Oscar Scroten. Basura. Spooky Party Radio Show. Show. Amiguitos, aquí comienza otra edición del Busca en la Basura y una nueva edición del Spooky Party Radio Show. Esta vez lo vamos a dedicar a el horror ibérico exclusivamente. Vamos a poner 16 murciélagos en tamaño de 7 pulgadas y de 10 pulgadas en disco de pizarra desde los años 40 hasta 1970, y esperemos que paséis un poco de miedo. Mucho, mucho miedo, miedo, miedo. Tengo mucho, mucho miedo, miedo de tus ojos negros, que al mirarme fijamente, con el brillo del acero, me hacen temblar. Por el día tiemblo cuando tú te acercas, por la noche me horrorizo cuando llegas. Si me hablas siento miedo, si me abrazas siento miedo, si me besas siento miedo, miedo de ti. Miedo, miedo. Tengo mucho, mucho miedo, miedo, miedo. Tengo mucho, mucho miedo, miedo me da tu cariño, tus impulsos me da miedo, pero no puedo, no puedo, pero no puedo, no puedo. Vintage vinyl, rock and roll. Acabamos de escuchar a Encarnita Polo con la canción Tengo Miedo, un single editado por Vergara en 1965. Y seguimos, vamos con Rudy Ventura. La canción nada más y nada menos que un single de 1960 editado por Belter, y el tema es Diablo. Es un diablo. ¡Es un diablo! Tu sonrisa tentadora, todos hablan de ti. Me enloqueces si me miras. Es un diablo, diablo, diablo para mí. No me mires, no me toques, tengo miedo de ti. No te acerques, que me abrazo. Es un diablo, diablo, diablo para mí. He marchado muy a prisa, lejos, lejos de ti. No quisiera verte nunca. Es un diablo, diablo, diablo para mí. Con malicia me persigue. No, no me deja vivir. Te conozco, no, no me engañas. Es un diablo, diablo, diablo para mí. Me has hablado, te he escuchado y me has dicho amor, lo sabía, lo temía. Es un diablo, diablo, diablo tentador. Esta historia de mi vida se ha acabado por fin. Me he casado, se ha casado y repito, y repite, es un diablo, diablo, diablo para mí. Me he casado, se ha casado y repito, y repite, es un diablo, diablo, diablo para mí, para mí. Estás tan... apenas puedo creerlo. Si pareces otra. No, Mina, no. Me miras de un modo tan raro. ¡Oh, Eva! ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Busca en la basura Radio Show. Seguimos con Fran Johan. Ese tema fue originalmente grabado en 1944, pero el tema que vamos a poner, un single para Belter, editado en 1962. Vamos pues con el tema Fantasmas Twist y al final escucharemos la primera versión del tema. Fantasmas Twist. Fantasmas, no me dan miedo los fantasmas. El que se acerquen a mi casma los tení, ni me morí si tras de mí yo vi un fantasma. Fantasmas, ni me dan frío ni me pasman. Por encontrarme me entusiasman, un placer es conocer y no temer a los fantasmas. Pues en lugar de hacerme huir, a mi nada me hacen reír. Fantasmas, que son mejor que las miasmas, porque son menos cataplasmas. O que honor para un señor tener palo ante un fantasma. Yo nunca tuve miedo a nada, no. Si dudo usted, lo juraré por mi salud. Y no gasté bastón ni espada, no. Y no templé ni me dejé merando el pool. Siempre yo tuve más valor que el propio Cid campeador. No sé templar ni sé gritar ni dirida, porque delante de un fantasma sé que de nadie de archicas es lo peor. Fantasmas, no me dan miedo los fantasmas. Y aunque se acerquen a mi casma, los que ni vienen morir, si tras de mí o bien fantasmas, fantasmas, que tan frío ni me pasman. Por el contrario, me entusiasman, un placer es conocer y no temer a los fantasmas. Pues en lugar de hacerme huir, a mí de verdad me hacen reír. Fantasmas, que son mejor que las miasmas, que son menos cataplasmas. O qué honor para un señor tener valor ante un fantasma. Fantasmas, asmas, más, fin. La sangre de Drácula corre ya por las venas de la señorita Seward. Seguirá ella viviendo por toda la eternidad, lo mismo que he vivido yo. Advertencia lógica y honrada. El que sufra del corazón o los niños pequeños que no lo puedan soportar, que no escuchen este dramático cuento de Drácula. Lo advierto en serio. Érase una vez un hombre llamado Drácula. Bueno, de nombre se llamaba Enrique. Drácula era por parte de padre, y por parte de madre no se llamaba nada, porque era un hombre muy raro. Vivía en las afueras de Londres. Vivía en las afueras porque la policía no le dejaba vivir en las adentros. Bueno, a lo que vamos. Tenía una profesión horrorosa. Era vampiro. Vampiros son esos que chupan la sangre. No me refiero a los prestamistas, no. Los prestamistas chupan dinero. Los vampiros chupan la sangre. Bueno, a lo que vamos. Drácula era vampiro desde pequeño, desde chiquinajo. En el colegio, cuando los niños merendaban, decía siempre: me dejas dar un mordisquito. Y empezó mordiendo manzanas, peras, jamón de York. Bueno, a lo que vamos. Ya de mozalbete, cuando ingresó a hacer el ingreso, vio el cogote a un compañero que estaba agachado en el pupitre escribiendo, y sin más ni menos le arreó un mordiscazo en todo el cuello. ¡Uah! ¿Cómo sería el mordisco que recibió el pobre chico, que no se atrevía a decir más que ¿quién ha soltado los cocodrilos? Bueno, a lo que vamos. Ganó mucho dinero mordiendo y se compró un castillo que le vendió una vieja que coleccionaba gatos zurdos. Tenía un ama de llaves que se llamaba Inés, que también era vampira. Pero ya no mordía, porque como no tenía ni dientes ni muelas, cuando mordía, en lugar de hacer daño, hacía risa. Inés era el ama de llaves y Anselmo el mayordomo. Anselmo era chino, como ya se deduce por el nombre, pero tenía un vicio tremendo. Hablaba en japonés. No se llevaba muy bien con Drácula, porque como Anselmo era vampiro aficionado, a lo sumo que había llegado era a chupar helados. Bueno, a lo que vamos. Un día Drácula llegó desesperado al castillo porque no había logrado chupar ni 100 gramos de sangre. A lo que vamos. Reunió a Inés y a Anselmo y les dijo: si sigo con esta escasez de cuellos, terminaré por chuparos la sangre a vosotros. La Inés se puso azul marino de ira y le dijo: ¡so vampiro! Drácula, al verse insultado, alarga los colmillos y grita: ¡so cochina! Anselmo interviene para decir: ¡haya pez! Digo, ¡haya paz! Drácula le increpa: ¡calla tú, vampiro de correspondencia! Inés conciliadora interviene: bueno, dejemos los mordiscos en su sitio. Esto tranquilizó a Drácula, que sin decir esta sangre es mía, abrió la caja de muerto y se acostó a dormir. El mayordomo dijo a Inés: un día le voy a coger el cuello por mi cuenta y se lo voy a dejar como un bolígrafo. Bueno, a lo que vamos. Al día siguiente Drácula se fue a Londres a chupar cuellos, pero no tuvo suerte, porque a la única persona que le pidió permiso para morderla le contestó: ¿por qué no muerdes a tu padre? Volvió al castillo y dijo terrorífico: ¡Inés! ¡Mamá Inés! Inés le contestó: ¡todos los negros tomamos café! Drácula le enseñó los dientes a Inés y Inés salió corriendo horrorizada. En esto Anselmo salió del reloj de pared y gritó: ¡ya estoy harto de mordedores! ¡Si eres vampiro, ven! Y Drácula le contestó: si eres chino, toma arroz, Catalina. Y se enzarzaron a bocaos y tanto se mordieron que de tanto mordisco los dos se comieron y se murieron. Moraleja: el que a buen diente se arrima, buen mordisco que le pegan. No rima, pero es verdad. Vintage Vinyl Rock and Roll. Acabamos de escuchar al monstruoso Tony LeBlanc con un single editado para Belter en 1963, contándonos la historia de Enrique el Drácula. Seguimos. Vamos con la orquesta Gran Casino y el tema El Fantasma del Castillo. Una pizarra editada por Odeón en 1945. Este foxtrot fue compuesto por Juan Antonio Bou, El Fantasma del Castillo. Yeah. a pesar de ser un alma en pena. Muchas noches salgo de verbena, con el cuento de que soy fantasma entro sin pagar. Más de tanta cuerga empiezo a adelgazar. Podréis escuchar, en España no se le dedicaron muchas canciones a los monstruos de diferente pelaje y almas en pena. Vamos con Cecilia, con un single editado por Philips en 1967 y su fantasma Yeah Yeah. Me he encontrado ayer yendo por un largo corredor. Quise contemplarlo y me paré, pero al darse cuenta se esfumó. Esta tarde pienso yo volver porque le quisiera ver mejor. Era un fantasma muy yeah yeah, y bailaba el shake mejor que yo. Daba su cadena un ritmo igual, sonaba alegre y musical, y de vez en cuando gritos insensatos, porque es un fantasma muy yeah yeah. Cuando esta tarde lo encontré, casi me caí de la emoción. Iba tan alegre como ayer, dando saltos por el corredor. Quise hacer piruetas como él, pero al darse cuenta se escapó. Era un fantasma muy yeah yeah, y bailaba el shake mejor que yo. Era un fantasma muy yeah yeah, porque yo era un fantasma. La sangre de Drácula corre ya por las venas de la señorita Seward. Seguirá ella viviendo por toda la eternidad, lo mismo que he vivido yo. Marta salió de paseo por el campo. Sorprendióla una terrible tempestad. Un viejo caserón apareció ante sus ojos a la luz de un relámpago. Era el castillo del conde Drácula. Corrió hacia él, empujó el pesado portalón, subió las escaleras. Y allí, en el último peldaño, estaba el conde Drácula, que le decía: oye, chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar. Sí.

En la basura Radio Show. Quizás haya muerto, de risa. Un vampiro que despierta en el mundo actual, donde incluso la sangre se ha adulterado y la polución contamina sus pulmones. Quien no sepa reírse, que no vea esta película, lo pasaría muy mal. ¿Qué era eso? ¿Eh? ¡Sí! ¡Cuidado! El pobrecito Draculín. Una acción trepidante, picaresca, simplemente graciosa. Una película recomendada para los que deseen pasar un buen rato y olvidarse de todo. Draculín pretendía un buen chupetón de sangre, pero solo consiguió que le sacudieran el polvo y algo más. ¡Vale, conde Drácula, el mío se burla al aire! Cuidado, le advierto que soy cinturón negro de karate. ¿Y a mí qué? ¿Cómo y qué? Se lo advertí, cinturón negro. El pobrecito Draculín. Una película pavorosamente cómica, horrorosamente divertida, un sedante para sus nervios. ¡Un momento! Aquí el único que muerde soy yo. ¡Uy, qué tontorrón! ¿Es Ponche, sabe? Me gusta el whisky. ¡Imbécil! Un vampiro que descubrió algo sorprendente. Sangre y whisky, una combinación perfecta, explosiva. Acabamos de escuchar a José Puertas y su sexteto Hot, con una pizarra editada en los años 40 y el tema Nosferatu. Bien, y seguimos. Vamos con el grandioso Bonet de San Pedro y los Siete de Palma. Nada más y nada menos que otra pizarra editada también por Regal en 1943. Y el tema, como habréis deducido, es Rasca. Historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca, que era un viejo a quien la suerte impía, su rico bien arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa. Su amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sardana y mezclando sus voces de ultratumba con el croado de alguna rana. Los pobrecitos iban mal vestidos con sábanas que a Doc habían robado, Y el guardián se decía con recelo: estos muertos se me han revolucionado. Bastante tétrica la historia, los fuegos fatuos se meten en el lío, armando con sus luces tenebrosas un cacao de padre y muy señor mío. Rascaliú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascaliú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascaliú, cuando mueras, ¿qué harás en la basura radio. Señores chicos, las brujitas tuvieron siempre que representar papeles muy feos en los cuentos y leyendas. Alguien tenía que hacerlo. Debe ser por eso que nacieron. Nosotros nos encontrábamos con el mismo problema. Teníamos un papel muy feo que rechazaron Osobuco, el tío Aquiles y, por supuestísimo, la tía Rita. Y nos inventamos nuestra brujita propia, con el cucurucho, escoba y todo lo demás. Pero la hicimos yeye. Es una brujita alegre, inofensiva, juguetona y muy chiripitifláutica, que come dulce de melocotón y duerme en sábanas de jazmín. No quiere tomar la sopa, no quiere jugar a nada, ni quiere mirar la tele. La princesita está triste y de tristeza se muere. Una brujita yeye la tiene encantada, yo bien sé por qué. Una brujita yeye la tiene encantada, yo bien sé por qué. La princesita no come, la princesita no baila, vive encerrada en su torre y a veces casi ni habla. Yo tengo una solución que desencanta princesas: debe bañarse con ritmo, de los pies a la cabeza. Una brujita yeye la tiene encantada, yo bien sé por qué. Una brujita yeye la tiene encantada, yo bien sé por qué. Vengan pronto las brujitas que bailan ritmo yeye y enséñenle a la princesa este baile que yo sé. Qué contenta la princesa con el príncipe bailó. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Una brujita yeye la tiene encantada, yo bien sé por qué. Una brujita yeye la tiene encantada, yo bien sé por qué. Una brujita yeye la tiene encantada, yo bien sé por qué. Una brujita yeye, brujita, la tiene encantada, adiós brujita. Adiós. La brujita yeye la tiene encantada, yo bien sé por qué. Una brujita yeye. Ye. Acabamos de escuchar a Locomotoro Valentina y el Capitán Tan, nada menos que a los Chiripitifláuticos, con el tema Una Brujita Yeye, un EP editado por Sonoplay en 1968. Seguimos con más miedo, con más terror y con Rina Celi, con el tema Tengo Miedo, una pizarra editada por Regal en 1944. ¡Tengo miedo! Miedo, tengo miedo por las noches cuando leo. Tengo miedo y siento enorme terror. Pienso que me sigue y que me acecha un criminal con un puñal así como estos que dice aquí. Tiemblo si unas pisadas llego a escuchar. Muero cuando las 12 oigo sonar. Miedo, tengo miedo por las noches cuando leo. Tengo miedo y siento enorme terror. Oh, pero si puedo cantar, el miedo alejaré y muy valiente yo me sé. Pues ni asesino, traidor, ladrón, rector me da temor mientras yo cante así. Ruatata, torero, rara. Ruatata, torero, rara. Oh. Ruatata, torero, rara. Ruatata, torero, rara. Guararara. Guarariru. De la prisión que el bandido criminal fue corriendo a ver dónde haría que follar, que fue fatal. Sube la escalera, toca el timbre, está en aquel piso, nadie halló. Puso a los muertos, pasco, así es el señor. La colló como loco el criminal. Cuando se marchaba una chica que me dio se asustada y a gritar. Sacó una pistola muy enorme de bolsillo, la chica pretendió matar. Un joven que subía a cobrar inquilinato, los gritos de la chica penetraron por la calle. La chica gritaba, se mató, bandido, se mató. Ya no tengo miedo, no. Recordamos que para poneros en contacto con el programa o con los monstruos que podéis escuchar en este programa, podéis hacerlo a través de la Ouija, o si tenéis miedo a el tablero diabólico, podéis hacerlo también a través de nuestro Facebook y redes sociales, también a través del correo Busca en la basura 76@gmail.com. Y seguimos. Vamos a poner a Seiley y la nueva generación, un single editado por Philips en 1968. Vamos pues con Seiley y la nueva generación y la mujer diablo. Thank you. Vintage Vinyl, Rock and Roll. Soy la niña siglo XX, tengo ganas de jugar y no creo en los fantasmas ni en las cosas de asustar. Una noche que se fueron mis papás a divertir, vi salir de un agujero un ratoncito feliz. Le metí en la camada y el biberón. Ese ratoncito que tal vez pudiera ser una bruja disfrazada con muchísimo poder. Soy valiente y no me asustan los fantasmas a gogo, ni las brujas ni los ogros, porque tengo a mi ratón. Le metí en la cama, le di el biberón, que al llegar mis padres, ay, la que se armó. Le metí en la cama, le di el biberón, que al llegar mis padres, ay, la que se armó. De los cuentos que me cuentan mis papás, yo me río muy contenta, no asustándome jamás, porque tengo una escopeta, alegría y buen humor, sé rezar y tengo amigas y un ratón muy juguetón. Le metí en la cama, le di el biberón, y al llegar mis padres, ay, la que se armó. Le metí en la cama, le di el biberón, y al llegar mis padres, ay, la que se armó. Le metí de escuchar a Celia con el tema Fantasmas a Gogo, un single editado por Paloval en 1970. Continuamos con el Quinteto Bennett y nada más y nada menos que un EP editado por Pentavox en 1963 con el tema El Cha-Cha-Cha del Fantasma. Fantasma, qué miedo me da cuando dan las 12, me pongo a temblar. Así gritan todos al verme pasar y con mis cadenas bailan cha cha cha cha cha cha. Yo soy un fantasma que en lucha tenaz vago por el mundo buscando mi afán, buscando y buscando. Llegué por acá y encontré mi dicha con el cha cha cha, el cha cha cha del fantasma alegra, el cha cha cha que gusto me da, el cha cha cha que vino de Cuba, hasta los fantasmas les hace bailar. Baila cha-cha-cha, el cha-cha cha, el fantasma alegra. El cha, cha, cha, qué gusto me da. El cha, cha, cha, que vino de Cuba. Hasta los fantasmas les hacen bailar. El cha, cha, cha, de fantasma alegra. El cha, cha, cha, qué gusto me da. El cha, cha, cha, que vino de Cuba. Hasta los fantasmas les hacen bailar. ¿Qué os ha parecido este cha, cha, cha del fantasma? Seguro que no todo el mundo lo conocía. Bien, seguimos para acabar el programa de hoy, el monstruoso programa de hoy, como hemos anunciado, con la versión de Frank Johan, editado en 1944 por Odeón, y el tema Fantasmas, sin el twist. Vamos pues con Frank Johan y sus Fantasmas. Con esto cerramos la cripta de este especial Halloween Spooky Party Radio Show, el quinto ya nada menos. Te lo correré por mi salud. No casté bastón ni espada, no, y no templé ni mera general del book. Siempre yo tuve más valor que el propio Cid Campeador. No se templa ni secreta ni tiereta, porque delante de un fantasma sé que tiene a medio a chicas es lo peor. Fantasmas, no me dan miedo los fantasmas, ni aunque se acerquen a mi casa, no tení ni me morí si fueras de mí yo bien fantasma. Fantasmas, no me dan frío ni me pasman, por el contrario me entusiasman. Un placer es conocer y no temer a los fantasmas, pues en lugar de hacerme huir, a mi ingada me hacen reír. Fantasmas, que son mejor que las miasmas, porque son menos cataplasmas. O qué honor para un señor que me avaló ante un fantasma. Pues el lugar de hacerme huir, a mi gata me hacen reír. Fantasmas, que son mejor que las miasmas, porque son menos cataplasmas. O qué honor para un señor que me avaló ante un fantasma. Fantasmas, asmas, más. Busca en la basura. Rock sin domesticar. ¡Feliz Halloween, chicos! ¿Truco o trato? ¡Trato! Pues agarradme la polla un rato. Halloween. Mamá, Daddy, este es Alex. Alex, mi casa. ¿Queréis sidra? Pero todos creerán. Va a ser un Satanás terrorífico. Que disfrazarse como el diablo es parte del juego. Porque Satanás existe, ¿verdad? Para un niño pequeño, ¿A dónde vas? A encontrar a Satanás. El diablo. ¿Por qué está tan emocionado? Bueno, tu padre le regaló un videojuego nuevo. Existe. ¿Eres Satanás? ¿Puedo ser tu aprendiz? Y cuando lleve a casa a Satanás, su familia sufrirá las consecuencias. ¿Cómo sería tu entrada secreta al infierno? ¡Mamá, ven a ver a Alex! Un juego de niños. ¡Ven por el carricoche! ¡Ah! Que se convertirá en la aterradora realidad. ¡Punta Centra! Este Halloween, el Satanás de siempre será peligroso. Estás muy metido en el papel. Pero el nuevo Satanás... ¡No te vayas, Siena! ...te matará. ¿Dónde está? El maestro decía que no estaba muerto de verdad, pero mintió. Voy a buscarle. Dios... Y ahora, para terminar, unas opiniones espontáneas sobre la actuación de estos jóvenes. Por favor, ¿ha visto usted alguna orquesta como esta aquí en el Toboso? No, señor. No ha habido ninguna por aquí, ¿verdad? Ninguna, como esta ninguna. Muy bien. ¿Usted le ha gustado esta música? Subsuelo S.A.